Empezamos hace como 2 semanas esta serie de mensajes que tienen que ver con la palabra, ¿sí? Y este versículo central que dice que toda la escritura es inspirada por ¿quién? Y no está ahí, pero dice es útil para corregir, es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean enteramente preparados ¿para qué? ¿Para algunas cosas? Para toda buena obra. Por eso es tan importante leer la palabra, ¿sí? Orar, participar de los discipulados, leer el devocional que vamos a tener en estos 40 días. ¿Sí? Y la palabra de esta mañana, que está en la palabra, es la palabra familia. ¿Sí? La palabra familia está en la Biblia. Y cuando hablamos de familia, uy, a algunos se le vienen algunos parientes que... No, cuando hablamos de la familia, qué hermoso, ¿no? Pensar qué recuerdos se nos vienen, recuerdos lindos de nuestra familia. Algunas personas que hoy quizás ya no lo tenemos en medio de nosotros, pero recordamos qué buenos tiempos hemos pasado con esos seres queridos, ¿sí? Y los extrañamos, ¿sí? Aquellos seres que hemos perdido, pero es tiempo de disfrutar también de los que tenemos, ¿sí? A veces no lo aprovechamos, no pasamos tiempo, como hablamos en alguna oportunidad, de ser buenos administradores del tiempo para pasar tiempo con la familia. Por eso ayer algo que comentaba que felicitaba a los papás que llevaron a los chicos, ¿sí? Porque es difícil ir a pescar y llevar a los chicos cuando son muy chiquitos, pero qué buen tiempo es el de pasar padres e hijos. Es una oportunidad que nunca debemos desperdiciar. Cuando hablamos de familia, ¿en quién pensamos? ¿En mamá? En papá, en los hermanos, ¿sí? En los primos, en esa tía que tanto queremos, en ese tío o tía que no queremos tanto, pero pensamos en esa tía, en ese tío, en los sobrinos, pensamos en los primos, pensamos en quién más. En los abuelos, ¿sí? Recordamos a los abuelos, aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerlos y pasar tiempo. Qué buenos tiempos con los abuelos. Pensamos también en qué, los que son un poquito más grandes. Pensamos en la nuera. Pensamos en los yernos, ¿sí? En los suegros y en nuestra amada suegra, ¿sí? Nunca hay que olvidarse de la amada suegra y hay que tenerla en oración, ¿sí? Si hay que reprender, reprendamos, pero hay que tener en cuenta, siempre pensamos en la familia, pensamos en todo eso. Pero en esta mañana no vamos a hablar de la familia física, de la familia de sangre. En esta mañana vamos a compartir sobre la familia de Dios, la familia espiritual. Dios creó una familia llamada iglesia, ¿sí? Somos parte, cada uno de nosotros. Mirá al de al lado, decirle, qué bueno que seas parte de esta familia. A decirlo convencido, ¿sí? Qué bueno que seas parte de esta familia, ¿sí? A mí me pasa, y siempre lo digo, que yo le digo a alguien, Dios te bendiga, hermano, sí, que parece espiritual. Pero como digo siempre, es porque a veces no me acuerdo el nombre de la persona. Entonces, para no decir cualquier cosa, como ya me ha pasado, orar por gente y decir, bendice a Ricardo, Ricardo, y por ahí la persona me dice, Claudio, me dice en el medio de la oración. Entonces, para que no me pase eso, digo, Señor, bendice a mi hermano que vino en esta mañana o vino en esta tarde. Pero debiéramos crear mayor vínculo para acordarme, para saber el nombre. Ahora, ¿por qué somos hermanos? ¿O por qué nos decimos hermanos? Porque todos somos hijos de un mismo Padre, de nuestro Padre Celestial. Y yo quiero animarte a que puedas acompañarme en esta mañana, sí, en el versículo que vamos a leer, que se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 19. Dice así, por eso ante Dios ustedes ya no son extranjeros, ¿sí? Ya no son extraños, ya no son forasteros. Otra versión dice, ya no son advenedizos. Al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Ahora son la familia de Dios. Oramos para que esta palabra tome vida en esta mañana, ¿sí? En cada uno de nosotros. Papá, te damos gracias por esta palabra, Señor, por este tiempo. Señor, gracias porque tú nos escogiste, Señor, como iglesia y tú, Señor, nos das los derechos de ser hijos tuyos, Señor, y eres tú, Señor, el que nos llama familia. Eres tú nuestro Padre. Señor, queremos reconocerlo, queremos entenderlo, queremos creerlo. Queremos creerlo en esta mañana, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad y por este privilegio de ser llamado tus hijos. Señor, gracias por este privilegio de ser familia. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Por qué no levantás la mano conmigo y le decimos, gracias papá, gracias por ser parte de esta familia? Amén. Gracias Señor por ser parte de esta familia. Y en esta mañana vamos a ver, muy brevemente, cuando alguien dice muy brevemente, se asusta cuando digo eso. Muy brevemente vamos a ver 6 características que tenemos que tener en cuenta sobre la familia de Dios. 6 características que tenemos que tener en cuenta sobre la familia de Dios. Primero, ¿cómo ser parte de la familia de Dios? Y dice así Juan capítulo 1 y 12, versículo 12. Yo digo, quiero ser parte de la familia de Dios. ¿Cómo puedo ser parte? Quizás alguno en esta mañana viene por primera vez, segunda vez, quizás hace un tiempo que está viniendo. Dice, ¿cómo puedo ser parte de la familia de Dios? Y primera Juan 1, 12 dice, pero a todos los que creyeron, a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Gracias, hermano. Pero a todos los que le creyeron en Él, ¿en quién? A todos los que creyeron en Jesús y lo recibieron, le dio el derecho de llegar a ser llamados hijos de Dios. ¿Cuál es el primer paso para ser parte de esta familia de Dios? Tenemos que creer. Tenemos que creer. ¿En quién? En Jesús. Hay mucha gente que dice que cree, ¿sí? ¿Y qué tenemos que creer en Jesús? Tenemos que creer que Jesucristo vino porque nos amó. Que el Padre lo envió a Jesucristo por amor. Que Él vino en forma de hombre, que se entregó en una cruz. ¿Para qué? Para perdonarnos y darnos vida eterna. ¿Dónde dice esto? Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea. ¿Y qué dice el pasaje? Que tenemos que creer y lo tenemos que recibir. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Por un lado tenemos que creer, pero por otro lado tenemos que recibir, ¿sí? ¿Y a dónde lo tenemos que recibir? Lo tenemos que recibir en nuestro corazón, ¿sí? ¿Y qué significa esto de recibirlo? Significa reconocer que somos pecadores, ¿sí? Que estamos apartados, que estamos separados, que nos hemos independizado de Dios, pero que tomamos una decisión de seguirlo y ser dependientes de Dios. Para esto debemos arrepentirnos de nuestros pecados y hacer de Jesús el centro de mi vida. ¿Saben qué? Si ustedes salen ahora a la calle y le preguntan a las personas, ¿usted cree en Jesús? ¿Qué creen que las personas van a decir? Sí, creo. Y preguntan al vecino, ¿y usted cree en Jesús? Sí, creo. ¿Y sabe quién es Jesús? Y más o menos, vivió hace como 2000 años. Hay mucha gente que cree en Jesús. Pero el pasaje dice, aquellos que creen y lo han recibido. Hay una diferencia entre creer en Jesús solamente y recibir a Jesús en mi corazón. Dejar una vida de independencia, dejar una vida de estar apartado y separado para rendir nuestra vida al Señorío de Jesucristo. Parece parecido, mucha gente expresa de la boca para afuera, ¿sí?, conocer o creer en Jesús, pero adentro no han tomado la decisión. A los que creyeron y los recibieron, les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y eso significa que nos hace parte de esta familia de Dios. ¿Saben que conozco mucha gente que dice, yo vengo a la iglesia, ¿sí? Y Dios no tiene sobrinos, Dios no tiene nietos, sino que Dios tiene hijos, ¿sí? La palabra dice, aquellos que le recibieron, aquellos que han creído, tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero muchas personas que le he preguntado dicen, ¿y vos crees en Jesús? ¿Vos lo recibiste? Y mi mamá viene a la iglesia, ¿sí? Y me enseñó el Padre Nuestro. Entonces yo ya sé más o menos un poco. Mi tía viene a la iglesia y cuando era chico me enseñó algunas historias bíblicas, me enseñó la historia de David y Goliat, me enseñó un montón de cosas y sé que Jesús, ¿y lo recibiste? Jesús no tiene nietos, no tiene sobrinos, no tiene bisnietos. Jesús quiere una relación real y personal. Todo lo demás es religión. Todo lo demás es independencia de Dios. Todo lo demás me hace no ser parte de la familia de Dios. ¿Cómo ser parte de la familia de Dios? Te lo preguntaste esta mañana. Es creer en Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, recibirlo en tu corazón, arrepentirte de tus pecados, ¿sí? Reconocer que tenés una necesidad de Él y abrir tu corazón a Él. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. ¿Sí? Ese es el primer punto, es la primera característica para ser parte de la familia de Dios. Ahora la segunda tiene que ver con que Dios tiene un propósito para la familia de Dios. La familia de Dios, es su cuerpo y es el lugar donde Dios estableció la familia. ¿Y qué espera de esa familia? Que haga la voluntad de Dios. Hubo una oportunidad donde a Jesús lo vinieron a buscar. Le dijeron, ¿sabes qué? Afuera está tu mamá, están tus hermanos, están tus hermanas, y lo estaban buscando a Jesús. Y Jesús habló sobre la familia. Si me acompañan, lo vamos a leer en Mateo capítulo 12, versículo 50. ¿Qué le dice Jesús? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ¿qué es? Mi hermano, mi hermana y mi madre. Son lazos, ¿cómo? ¿Cómo llamamos a estos lazos? Lazos familiares. ¿Sí? Así que el propósito de Dios como familia es que hagamos la voluntad del Padre. La familia de Dios es la comunidad de creyentes que sale a qué. ¿Somos una comunidad que nos encerramos acá adentro? ¿No? ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Qué le dijo Jesús a su familia? Jesús tenía una familia de 12, ¿sí? Y antes de irse, ¿qué le dijo? Id y predicad el evangelio, ¿a quién? A los que le caigan bien, a los simpáticos, a los buenos, ¿no? Id y predicad el evangelio a toda criatura, ¿sí? Enseñándoles que guarden todas estas cosas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga, hasta el fin del mundo. ¿Lo estamos haciendo, iglesia, como familia? Debemos hacerlo. Ese es parte del propósito de Dios, ¿sí? Salir a predicar, extender el Evangelio y que el reino de Dios sea establecido aquí en la tierra. ¿Y cómo se establece el reino de Dios aquí en la tierra? Qué linda frase, voy a establecer el reino de Dios. ¿Cómo se establece el reino de Dios aquí en la tierra? Sencillamente, que no es fácil, es sencillo decirlo, pero rindiendo nuestra vida al Señorío de Cristo y en el lugar donde estoy, en el lugar donde me muevo, hacer de Cristo el Señor de todo. ¿Sí? Donde yo pise, donde pisare la planta de mis pies, llevo al Señor en cada lugar. Ahí es donde se manifiesta la presencia de Dios. El propósito de la familia de Dios es vivir en comunidad, salir a predicar el Evangelio, extendiendo el reino de Dios, y dice la palabra, esperando que Jesús va a regresar. ¿Por quién va a venir? ¿A quién viene a buscar? ¿A su iglesia y a su pueblo? Muy bien, a su familia. Amén. Le dijiste al lado, ¿no? Que era su hermano. Muy bien, a ese que está al lado tuyo viene a buscar el Señor. Entonces dijimos, ¿cómo ser parte de la familia de Dios? ¿Cuál es el propósito de la familia de Dios? En tercer lugar, vamos a ver que ser parte de la familia de Dios tiene privilegios. No le digas nada al de al lado, pero pégale un codazo así, chiquitito. Tenés privilegios, ¿sí? Hay privilegios de ser parte de la familia de Dios. ¿Alguno ha disfrutado de los privilegios de estar acá? ¿Sí? De ser parte de esta familia. Yo tuve cantidad de historias que podría contar de personas, de hermanos, ¿sí? Que ya no los llamaría ni hermanos. Jesús dijo, los llamaré amigos. ¿Sí? Cuán bueno es estar juntos. Y dice el Salmo 133, versículo 1 y 3. Dice, no hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y... Una familia de 5 somos nosotros. A ver, ¿cuántos hijos únicos hay acá? Ay, no pueden decir eso, ¿no? Ahí como me peleaba. Pero yo te digo, hay pocos que levantaron la mano, ¿sí? Pero aprovechá que acá tenés una familia de hermanos, ¿sí? Donde podés pelear, donde podés disfrutar de esa compañía. Y dice la palabra, no hay nada más bello ni agradable que ver a los hermanos juntos y en armonía. Yo le pregunto a las mamás en esta mañana, qué lindo es cuando los hijos se llevan bien. Y podríamos decir el pasaje, qué triste es ver cuando no hay armonía y se pelean por un juguete o reclama y el otro, ¿sí? No es tan lindo, no es tan agradable. Pero qué agradable es ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Es tan agradable, dice, como la lluvia del norte que cae en el monte de Hermón. Qué lindo sería conocer eso, qué bello sería verlo. Y corre a Jerusalén en el sur. A quienes viven así, los bendice el Señor con larga vida. En otra versión dice, Dios le da vida eterna. Qué bueno es que podamos estar en armonía. Hay privilegios de ser parte de la familia de Dios. La primera, que lo dice el pasaje, es contar con la bendición de Dios. Dios nos bendice, Dios bendice a sus hijos, Dios bendice a su familia cuando están unidos, cuando están juntos, cuando están en un mismo sentir, cuando hay armonía, cuando pueden disfrutar de la unidad. Y debemos procurar, dice la palabra, estar unidos, estar en un mismo sentir. Cuando se ponen de acuerdo, cuando viven en comunidad, en concordia, en fraternidad, cuando son amigos o cuando somos amigos genuinos, cuando permitimos que haya compromiso y compañerismo a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Es ahí donde Dios envía bendición y vida eterna. Amén. ¿Cuántos quieren disfrutar de eso? Disfrútalo, ¿sí? Es un privilegio de estar en la casa del Señor. Disfrutar de la familia tiene otro privilegio, disfrutar de la paz y el bienestar. En la familia de Dios es donde siempre podemos encontrar relaciones sanas y de tranquilidad. ¿Sí? Es el lugar, el mejor lugar, ¿sí? Donde no hay intereses, donde nadie quiere sacar ventaja, donde nadie quiere sacar provecho del otro, ¿sí? En primer lugar nosotros, decir, ¿qué quiero? Yo quiero invertir en la vida de mi hermano, en la vida de mi otro hermano, en la vida de mi hermana. ¿Sí? Ese no hay mejor lugar que disfrutar la paz y el bienestar. Es un lugar de armonía porque allí se manifiesta, dice la palabra, el Señor, la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? Cuando estén dos o, ¿sí? O cuatro o cinco reunidos, ¿qué pasa ahí? La presencia de Dios está ahí. ¿Sí? Si vos sos hijo único y decís, uy, vení a la casa de Dios, vení a esta familia, con que te encuentres a uno, porque dices, ya son dos, porque si vos tenés ganas de buscar al Señor y el otro tiene ganas de buscar, cuando son dos, la presencia de Dios se manifiesta ahí. Cuando dos o tres se reúnan, y a veces dices, yo no siento la presencia de Dios, pero muchas veces no nos juntamos en el nombre del Señor. ¿Sí? Puede pasar que yo me junte a hablar mal de alguien, o puede ser que yo me junte a criticar, o yo me puedo juntar a hacer algo que no tenga nada que ver con el Señor y no esté bien lo que esté haciendo. Entonces la presencia de Dios no se va a manifestar. Pero dice, cuando dos o tres se reúnan en mi nombre, la presencia de Dios va a estar en aquel lugar. Amén. Qué lindo es disfrutar de la paz y el bienestar. Qué lindo que es congregarnos, donde podemos aprender a relacionarnos con otros. Qué hermoso que es. Hay mucha gente que antes de venir a esta iglesia, a esta familia, decía, yo me sentía tan solo. Pero ahora que conocí esta iglesia, ahora que conocí este lugar, o he hablado con otros hermanos de otras iglesias, de que conocí al Señor y conocí esta familia, hay una alegría verdadera que me invade por completo. Espero que esa sea tu experiencia en este tiempo. También tiene un privilegio de encontrar refugio. ¿Sí? Qué bueno a la familia, ¿no? Siempre es el lugar para encontrar refugio. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero quizás alguno tiene una buena relación con la mamá, con el papá, una hermana mayor. ¿Y qué hace cuando tiene algún problema? ¿A quién recurre? Por ahí algunos decimos, ay, mamá no sabe nada, papá no sabe. Pero cuando estamos, que las cosas aprietan, cuando nos damos cuenta que hay situaciones difíciles, son a ellos a los que recurrimos. ¿Sí? En la familia de Dios uno se siente protegido y seguro. Nada cuando está la presencia de Dios nos puede perturbar. Además de que encontramos ese refugio, encontramos algún consejo sabio. Alguien que se acerca o alguien que podemos recurrir y decir, tengo esta situación, no sé para dónde ir, estoy yendo para allá pero no me está yendo bien. Y alguien viene y te da un consejo. Y lo hace sin reproche. ¿Viste que te dije? ¿No? A veces escuchamos afuera, tenemos amigos, ¿viste que yo te lo dije? Qué fea frase esa, ¿no? ¿Viste que te dije? Te dije que te iba a ir mal, ¿no? Acá en la casa de Dios, cuando buscas consejos en personas espirituales, en hermanos que te pueden orientar, no te van a señalar con el dedo diciendo, ¡ja! Tenía razón. No, no hay reproche. Hay consejo, hay ayuda, hay aliento. Son palabras de esperanza. Sí, pero sí va a haber muchos que te quieran desalentar en este tiempo. A la iglesia vas. ¿Por qué no te quedas a dormir a la mañana? Al discipulado. No, mirá los partidos que tenemos a la tarde. No, todos en el nombre del Señor venimos al discipulado, venimos a la iglesia a buscar del Señor. ¿Sí? Y va a haber personas que te van a decir, a mí me pasaba. Tenía un familiar que me decía, todo el día en la iglesia vos. ¡Ja! En vez de disfrutar de tu familia. Bueno, pero yo no voy tanto. No, vos todo el día en la iglesia. Ahora esa persona conoció la iglesia, conoció la familia, y ahora yo le digo, che, ¿dónde estás? En la iglesia. Y lo llamo al otro día, ¿dónde estoy en la iglesia? Y cuando hablo de la iglesia, no hablo solamente del templo, ¿sí? A veces pensamos que la iglesia es el lugar físico. La iglesia es la familia de Dios. Sos vos y soy yo, ¿sí? Así que aunque nos congreguemos acá, o nos juntemos acá, o nos juntemos a tomar mate, o vayamos a pescar, o en el lugar donde vayamos, esa es la iglesia. Y cuando conocemos al Señor, nos damos cuenta que es un lugar de refugio para todos. No para unos pocos, sino para todos. También la iglesia, como privilegio, es una oportunidad. Hay muchos más, pero yo quiero mencionar estas cuatro. Es una oportunidad de formación que tiene la iglesia. Somos formados. Dios nos ayuda. Dios nos permite edificarnos. Dios nos permite que aprendamos a comportarnos entre nosotros, a crecer, a madurar. ¿Sí? Ahí es donde se va desarrollando nuestro carácter cristiano. Porque si yo me fuera a una isla, y digo, voy a buscar al Señor en una isla, y no tengo con quién discutir, no tengo con qué problemas enfrentar, pero cuando yo estoy en comunidad, cuando yo estoy en familia, ahí se va probando lo que hay en mi corazón. Cómo contesto, cómo hablo, qué cosas digo, cómo aconsejo, cómo recibo lo que los otros hacen. Por eso la iglesia es un lugar de formación. Aprendemos a servir a Dios con amor, pero también con humildad. Vamos reconociendo también en esta familia el propósito particular que Dios tiene para con nosotros. Qué bueno que es ser parte de la familia de Dios, ¿no? A veces no valoramos a la familia de Dios. No valoramos el venir, el congregarnos, estar con otros, pero debemos valorarlo. Y ahora voy a un punto que tiene que ver con las responsabilidades de ser parte de la familia de Dios. Yo no sé cómo es tu familia, pero cada uno tiene como alguna tarea asignada, una responsabilidad que debe hacer. ¿Sí? ¿Tenemos alguna tarea? ¿Alguno? Algunos toca cocinar, a otros planchar, a otros trabajar. ¿Sí? Hombres y mujeres, hablo todos, tenemos alguna tarea que hacerlo en la familia física. En la familia espiritual también. ¿Sí? Y lo primero que tengo que hacer es tengo una responsabilidad de desarrollarme. Debo procurar desarrollarme día a día. ¿Cómo? A través de el devocional. Y a través de la palabra y de la oración. Tengo que leer la Biblia, orar, y tengo que animar a otros de la familia a hacerlo. ¿Sí? No, porque si no digo, yo leo la Biblia, yo sé, y veo al otro que... Y no, tengo que animarlo, sacudirlo un poco y decirle, tenés que buscar la palabra, te veo muy flaquito. A mí me pasa siempre, me dicen, estás más flaquito, ¿sí? Sí, parece que siempre estoy más flaquito, un día voy a desaparecer. Pero o sea, vos ves a alguien que está flaquito espiritualmente, decirle, tiene problemas, entonces preguntale, ¿hace cuánto estás orando? ¿Hace cuánto no estás orando? ¿Orar? ¿Hace cuánto que no estás leyendo la Biblia? Y no, hace poco, en el 2006 la ley, no. Y de acá pasaron 12 años, ¿hace cuánto que no lees la Biblia? Te volvés flaquito espiritual, animalo, sí, pero el desarrollo debe nacer de mí, debo procurar como una responsabilidad mía, como un compromiso mío delante del Señor. También tengo que capacitarme, prepararme y capacitarme para servir a Dios de una mejor manera. ¿Y cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo? Yo tengo el don de este o este talento que Dios me dio para poder desarrollarlo. ¿Cómo puedo capacitarme? ¿Siendo algún instituto bíblico? ¿Siendo algún seminario? Anotarme en algún congreso, hay un montón de congresos. No te digo que vayas a todos, pero hay algunos que tengan que ver con tu llamado, con tu ministerio, anótate, y a veces vas a tener que hacer una inversión de dinero para poder pagarlo, para viajar, para ir, hacelo en el nombre del Señor. Asistir a algún taller, hay talleres que se dan en la iglesia o se dan en otras iglesias cercanas, aprovechá para tomarlo. Participar de los discipulados esta tarde. ¡Ay, qué lindo! ¿Sí? Capacitarme. ¿Cómo lo puedo hacer? Asistiendo esta tarde a las 5:30, si yo quiero aprender, yo quiero crecer. ¿Sí? No, que los demás, sí, porque mi esposo hizo el discipulado. No, yo lo tengo que hacer. O mi esposa o mis hijos hacen el discipulado. Yo tengo que procurar mi crecimiento. Administrando bien los recursos de Dios es parte de mis responsabilidades. mis diezmos, mis ofrendas, mis talentos, las cosas que Dios me dio, ponerlas al servicio del Señor. Ministrando, sirviendo, como decíamos hace poco, cuando hablábamos de administrar bien los recursos que Dios nos da. Debemos entender que servir y ministrar al Señor debe ser un privilegio. Y lo tengo que hacer con todo el gozo, con todas las ganas, con todo entusiasmo. ¿Sabes que hoy no hay nadie para servir el té? Ufa, otra vez. Y se está atorando el predicador. Sí, voy a buscar un vaso de agua. Ay, qué vergüenza pasar por acá. No lo hago con ganas, ¿sí? Antes que se quede sin vos y te acerco un vaso de agua o sirvo un poco de té, pero lo tengo que hacer con ganas. Tampoco para ser visto. Miren cómo sirvo el té. ¿Sí? No, lo tengo que hacer con amor. Tengo que congregarme. La palabra dice en Hebreos 10:26. Tiene que congregarse, no como algunos tienen por costumbre de no hacerlo, porque es el lugar donde alabamos al Señor, es el lugar de crecimiento, es el lugar donde escuchamos una palabra que nos ministra y nos ministramos unos a otros. Cuando dejamos de congregarnos, perdemos muchas bendiciones. Y una responsabilidad más de parte de la familia de Dios es que tenemos que evangelizar. Tenemos el tesoro más grande en nuestro corazón, que es Jesucristo, y Dios dice que tenemos que compartirlo. No te lo guardes, ¿sí? No seas egoísta, compartí el tesoro más grande, que es seguir a Jesucristo. ¿Amén? Dije que eran 6 puntos, me quedan 2. Dije que iba a ser corto, ¿sí? Y el quinto tiene que ver con los cuidados que tiene que haber en la familia de Dios. ¿Hay cuidados en tu familia? Hay cosas que sabes que puedes hacer y cosas que no. Hay cosas que no deberías porque no es bueno. Vamos a ver lo que dice Gálatas 6, versículo 10. Muy bien, dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a quién. Uy, a todos, a todos. Yo lo quiero leer de vuelta. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Uy, acá viene la parte donde... Y sí, porque a mis hijos, a mi esposo, a mi mamá, pero ¿qué dice? Hagamos bien a todos y mayormente, ¿a quién? Al que tenés al lado, al que tenés enfrente, a los de la familia de la fe. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿A quién debemos hacer? ¿A quién debemos honrar? ¿A quién debemos atender a las necesidades? ¿Hacerle algún bien? Mayormente a los de la familia de Dios. ¿Sí? Y yo anoté algunas cosas que tienen que ver con esto, cosas de las cuales debemos cuidar, los cuidados en la familia de Dios. Primero, cuidado de no competir y sí de colaborar. ¿Sí? No buscamos a ver quién gana, quién lo hace mejor. Ah, yo sirví el vaso, pero ese vaso era chiquito, yo te podía haber traído más. ¿Sí? Entonces el domingo que viene vengo con una jarra y traigo. No es competir quién hace más. ¿Sí? Cuando gana uno, ganamos todos. ¿Sí? Cuando a alguien en la familia le va bien, ¿sí? Tu hijo se saca un 10, él saca un 10, está contento, pero la mamá está contenta, el papá está contenta, la hermana debería estar contenta, ¿sí? Porque sacó un 7 la hermana. No, la hermana debe estar contenta porque el hermano se sacó un 10. No competimos, no es quién gana más, quién hace algo más, quién lo hace mejor, sino que debemos ayudarnos, cuidar de no competir, sino colaborar. Porque todos trabajamos para un mismo Padre. Somos todos hijos y somos hermanos, pero todos trabajamos para un mismo Padre. Pero hay veces que pareciera que cada uno trabaja por su cuenta y no tiene en cuenta al otro. Debemos tener este cuidado en la familia de Dios. Tenemos que cuidar de no manipular y respetar al otro. ¿Sí? Todos pensamos diferente. Uno piensa que esto debería ser de un color, el otro debería ser pintar la iglesia de otro color. Tenemos que respetarnos entre todos. ¿Sí? Y con amor, si hay algo que corregir, lo debíamos hacer. Hacer el bien es ayudar al débil, respetar las decisiones de los demás, aunque a mí no me guste. Uy, mirá cómo pintaron la pared. Y no me gusta, pero la pintaron de ese color. Qué bueno que lo pintaron. Yo tengo que ponerme contento, aunque a mí no me guste, aunque yo quisiera que se haga de otra manera. ¿Sí? Sin enojos, sin rencores, sin reproches, sin celos. Ah, ¿no hiciste como yo quería? Entonces, a partir de ahora, no te hablo, no me junto, me separo y te tengo ahí, hermano. No, tengo que hacerlo con alegría. Y dice, hacer bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Libre de celos y llenos de amor. tenemos que cuidarnos de no maltratar y tratar a los demás, dice la Biblia, como me gustaría a mí que me trate. ¿Cómo dice la regla de oro? ¿Jesús qué dijo? Trata a los demás como te gustaría que a vos te trate. ¿Sí? Jesús siempre pone el protagonismo en nosotros. Porque Jesús podía haber dicho que los demás te traten como a vos te gustaría que te traten. Qué lindo sería eso, ¿no? Pero Jesús pone el foco en nosotros. Dice, vos tratá a los demás como te gustaría que te traten. ¿Quién no se equivoca en algún momento? Todos nos equivocamos. ¿Sí? ¿Y cómo nos gustaría que nos traten cuando nos equivocamos? ¿Que nos tengan paciencia o que nos den con el puntero, nos den con la palabra en la cabeza? Así como esperamos nosotros que nos traten a nosotros, así deberíamos tratar. No maltratar, sino tratar a los demás como nos gustaría que nos traten, ¿sí? Porque son parte de la familia, de la fe, parte, son nuestros hermanos. ¿Saben qué? La Biblia dice que nuestras palabras tienen poder. A tal punto que esas palabras que tienen poder pueden hacer que una persona que viene a la iglesia, que viene a esta familia, se afirme definitivamente y diga, yo quiero seguir a Jesucristo porque he visto en vos y he visto en tus palabras alguien que ama al Señor y yo quiero tener los que vos tenés. Pero las palabras tienen tanto poder en nuestra boca que pueden causar el efecto contrario también. Si yo a alguien trato mal, si yo a alguien hablo mal, si tengo una palabra descomedida, si digo algo que pueda afectarle, puede ser la oportunidad para que esa persona se aleje y nunca más vuelva a la familia del Señor. Por eso dice la palabra que tenemos que cuidar lo que decimos y debemos tratar a los demás como nos gustaría que nos traten. Tenemos que tratar, cuidarnos de no dividir y sí procurar multiplicar, unir y armonizar. Y quiero leer uno de los últimos versículos en esta mañana. Y dice así Colosenses versículo 3, capítulo 3, versículo 13. Soportándonos unos a otros. ¿Escucharon bien, eh? Soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Mira lo que me hizo. No sé lo que me hizo el hermano. Yo confiaba en él y mira, ¿qué dice que tenemos que hacer? Soportar. Porque algún día a nosotros nos va a pasar. Y vamos a cometer un error y vamos a hacer algo. ¿Y qué dice? Que tenemos que perdonarlos, así como quién. Ay, si hubieran puesto como Pablo perdonó, como Juan perdonó, como Judas, bueno, sea como Judas o como Pedro perdonó, pero dice, tenemos que perdonar como Jesús perdonó. ¿Y sabes lo que hace Jesús cuando perdona? Agarra tu pecado, agarra lo que vos hiciste, agarra esa falla. ¿Y dónde lo tira? ¿Cuánto sabe? ¿A dónde? En el fondo del mar, ¿sí? Allá en lo más profundo, ¿sí? Donde todavía es inalcanzable, en ese lugar dice que echa los pecados. ¿Sí? Es una figura que Dios dice que no lo va a tener más en cuenta. A veces nosotros decimos, te perdono, pero no me vuelvas a hablar. Te perdono, pero hasta acá. Te perdono, pero nuestra relación no va a ser como antes. ¿Cuántos escucharon esto alguna vez? Yo te perdono en el nombre del Señor, pero nuestra relación no va a ser más igual. Y no te perdoné. Es decir, lo que dije después está tirando abajo lo que dije primero. Si yo perdono, perdono para siempre. Pero lo que más me molesta de este pasaje que dice que debo perdonar como Jesús, ¿sí? Y tengo que tirar lo que hiciste, lo que si te arrepentís y te acercás y yo tengo que tratar de volver a unirme con vos, con la persona que me dañó y lo tengo que tirar muy lejos hasta el fondo del mar. No le demos lugar al diablo. Él va a buscar distraernos, va a buscar dividirnos, desunirnos y debemos reconocer y acordarnos de la palabra que Jesús tuvo antes de partir. Quiero que sean uno, dice en Juan capítulo 17, Jesús está yendo y le dice a los discípulos, quiero que sean uno como yo y el Padre somos uno. Soportándonos al que tenemos al lado, perdonándolo al que tenemos al lado, sea quien sea. La persona que viene hoy por primera vez, la persona que viene hace 5 años, la persona que viene hace 10 años. Y si es un líder, ah no, un líder no le perdono, ¿cómo vas? No, si es un líder también, debo perdonarlo. Y si es el pastor, tenés que perdonarlo a todos. Porque el Señor que nunca comete un error, el Señor que nunca pecó, el Señor que es santo, 3 veces santo, nos perdona, Él nos pide que lo hagamos. Y en último, el último punto para terminar esta mañana, debemos asumir el compromiso de ser familia de Dios. Debemos comprometernos con la familia de Dios. ¿Sí? Hay personas que vienen a la iglesia y hablan y dicen, los de la iglesia. ¿Sí? Cuando les va bien dicen, mis hermanos, sí, somos toda la familia. Pero cuando alguien me falla, cuando alguien no sale, dicen, los de la iglesia me hicieron esto. ¿Sí? ¿Nunca escucharon algo? ¿Alguna persona? Yo a la iglesia donde iba, los de la iglesia, como que no somos familia. ¿Sí? Yo no recuerdo, estaba pensando, no recuerdo haberme presentado. Yo le dije, ¿somos cuántos hermanos? 5 hermanos somos. ¿Sí? Y seguramente en algún momento, porque eran, yo lo quiero decir aquí, eran terribles mis hermanos. En algún momento habré tenido alguna queja con mi mamá y no recuerdo en alguna oportunidad haberle dicho, madre, este que engendraste me insultó. ¿Sí? No recuerdo haber dicho esto, este que engendraste, como que no sé quién es. ¿Sí? O decir a un amigo, los hijos de mi madre me han fallado, ¿no? Como que no soy parte. No, si tenía que ir con mi mamá y decir, fulanito me hizo esto, o mi hermano me hizo aquello, o contarle a alguno de afuera, en mi familia hay problemas, tengo dificultades. Pero hay veces que asumimos un compromiso como hijos de Dios, como parte de la familia. Y hablamos de la iglesia como los de la iglesia. Sí, debemos asumir ese compromiso. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros a veces guardamos esto, de no sentirnos parte todavía? ¿Sí? Hay algunos que decimos, ¿y si vengo a la iglesia o no vengo? Nadie se va a dar cuenta. ¿Sí? Para Dios es importante y para el que tenés al lado, para esta familia, sos muy importante. Y es el lugar donde vas a recibir palabras, es el lugar donde vas a recibir contención, refugio. Y puede ser que en algún momento haya algo que por ahí no esté bien, no salga bien, y es el lugar donde Dios va a sanar esas heridas. Debemos asumir el compromiso de ser familia de Dios en la iglesia de Dios, pero también debemos asumir el compromiso con las familias que están afuera. Es un tiempo donde la familia esta familia de iglesia se debe levantar para compartir el mensaje del Señor. Extender las estacas y agrandar esta familia. ¿Sí? Hay muchos vecinos, hermanos que todavía no conocen de esta familia. Tienen su familia, ¿sí? La familia Rodríguez, González, todavía no conocen al Señor. Y debemos llamarlos, dice la Biblia, para que sean parte de esta familia. Debemos asumir el compromiso de alcanzar a esas familias de la comunidad con el Evangelio de Jesucristo, porque se vienen tiempos muy difíciles. ¿Cuántos saben que se vienen tiempos muy difíciles? Las leyes que se quieren aprobar en este tiempo, ¿sí?, van en contra de la familia. ¿Sí? Debemos asumir el compromiso de anunciar a Jesucristo. Se vienen tiempos en donde el enemigo, como le queda poco tiempo, tiene un propósito muy definido: destruir a la familia. Y como ya sabemos, la familia es la célula fundamental de la sociedad, ¿sí?, sobre la cual se construye el Estado, la iglesia. ¿Sí? Sin embargo, debido al ataque feroz de Satanás, la familia se halla en la actualidad en peligro, en crisis, sufriendo constantes conflictos para ser destruido. Y Satanás está ideando un plan, ya lo tiene en marcha para destruir las familias que todavía no conocen al Señor. Y nosotros debemos asumir el compromiso para que esas personas conozcan del Evangelio. ¿Sí? El plan maligno de Satanás para destruir a la familia es desde el matrimonio igualitario, el abuso infantil, la ideología de género, el aborto, la falta de compromiso, el divorcio. Son varios proyectos que tiene Satanás para destruir la familia. Y es ahí donde el Señor nos manda a traer luz, ¿sí?, en un mundo de oscuridad. ¿Y saben lo que es el plan que Satanás tiene desde siempre? Cegar el entendimiento de las familias para que no les resplandezca la luz de Cristo. Debemos asumir el compromiso de llevar luz a un mundo en tinieblas. Quizás hoy estamos muy preocupados por la economía, si vamos a llegar a fin de mes, si nos alcanza o no. Pero el peligro que hoy está sufriendo Argentina es un peligro de orden espiritual, que no está atacando solamente al bolsillo, al trabajo de las personas, sino que está afectando directamente, espiritualmente, a la familia. Y debemos levantar como familia de Cristo un mensaje de luz, de esperanza y salvación. ¿Creemos que Dios tiene poder para revertir toda obra de Satanás? ¿Amén? Decirlo con más ganas. ¿Amén? Dice que las puertas del Hades no prevalecerán sobre quién, sobre su familia, sobre la iglesia. Y ese es el mensaje que debemos proclamar. Y yo quiero en esta mañana que no te vayas sin orar por esto. ¿Sí? Dos cosas. Si quizás hasta ahora decís, ¿cómo? Yo, la verdad que vengo a la iglesia, escuché, pero la verdad que no me siento parte de la familia de Dios. Y que en esta mañana puedas decir, Señor, quiero ser parte de esa familia. Quiero dejar de ser independiente, quiero arrepentirme, quiero abrir mi corazón y quiero recibirte en mi corazón para ser parte de esa familia. Pero quizás hay alguno en esta mañana que ya conoce al Señor, pero todavía sigue hablando de los de la iglesia o estas cosas o lo que me hicieron en la otra iglesia. Y que sea hoy un día de sanidad. Diga, Señor, quiero que sane mi corazón, quiero ser parte, comprometerme con esta familia donde tú me has traído. ¿Sí? Oramos, le pedimos esto al Señor. Cerrá tus ojos. Y yo te animo, con todos los ojos cerrados, si vos querés tomar este compromiso con el Señor y ser parte de la familia de Él, que puedas levantar tu mano. ¿Sí? Amén. Amén. Dios te bendiga. Y si sos de aquellos que dicen, yo no me siento parte de esta iglesia, no me siento parte de este cuerpo, parte de este pueblo, que le puedas decir al Señor, Señor, quiero asumir ese compromiso. De ser parte, de sentirme parte, de creer que soy tu hijo, de creer que soy parte de esta familia. Y asumo el compromiso de compartir este mensaje de salvación a aquellos que todavía no te conocen. Si es este también tu compromiso, levanta tu mano en esta mañana. Dios te bendiga. Amén. Seguí con tu mano levantada, aquellos que han tomado esta decisión de recibir a Jesús en su corazón y aquellos que han decidido creerle a Dios, que son familia y que van a asumir este compromiso, que no lo van a ver como algo externo, como algo lejano, sino que asumen el compromiso de ser parte de esta familia, comprometidos a anunciar a otros el Evangelio de Jesucristo. Levanta tu mano, déjala en alto y vamos a pedirle al Padre de las Luces que nos ilumine en esta mañana. Señor, gracias porque has estado en esta reunión. Gracias, Señor Jesús, por aquellos que han tomado esta decisión de creer en ti, Señor, como Salvador y Señor de sus vidas, que han, Señor, asumido el compromiso de recibirte en su corazón, Señor, para salvación, para vida eterna, Señor, para ser parte de esta preciosa familia. Señor, te damos gracias también por aquellos que asumimos en esta mañana el compromiso, Señor, de creer que nos llamaste, Señor, a esta familia, Señor, a creer que nos llamaste a esta familia con un propósito, Señor, que aquellos dones, que aquellas capacidades, Señor, las vamos a poner al servicio, Señor, de tu obra. Papá, que en esta mañana asumimos el compromiso de impactar a un mundo, Señor, que ha sido vapuleado, que está siendo destruido, donde las familias están siendo, Señor, devastadas, Señor, con planes diabólicos, Señor, donde están siendo cegados, Señor, por Satanás. Levantamos, Señor, en esta mañana un mensaje de victoria, un mensaje de salvación, un mensaje de poder, creyendo, Señor, que eres un Dios sobrenatural, Señor, que vas a impactar la vida de nuestros vecinos, Señor, alrededor de la iglesia, Señor, que vas a impactar a los vecinos alrededor de nuestros hogares, que vas a impactar, Señor, nuestros compañeros de trabajo, de estudio, Señor, del lugar donde nos movemos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos esto en este tiempo. Amén y amén.